Este es el nivel de Vina. Cuando se corrige el Kli Serampin hasta el Yesod, con la atracción de la luz de Hayá de vida, entonces hay el resplandor de la Or Luz de Jogma Sabiduría. Y junto con este Parchuf, que tiene 10, llega al nivel de Jogma. Y cuando es corregido el Kli Malhut, ha alcanzado el nivel de Keter, con la luz de Yehidá, o con la luz del Keter que llena este nivel. Este es un tema que causa mucha confusión, por lo tanto presten aquí atención, miren cuidadosamente, si hablo sobre Kelim o sobre los niveles de los Parsufín, cuando la luz de Hayá llega al Parsuf y esta es la corrección del Kli Yesod. Junto con esto hay lo que llamamos el sentimiento de la vida, Hayá es luz de vida. Solo cuando allí está la luz de Hayá, la Klipot desaparece de su percepción. Las Klipot se unirán a lugares donde existe carencia. Y por medio de la corrección del Kli del Yesod o del Ataret Yesod, a menudo estos nombres es que se mezclan. Usted puede llegar hasta el máximo de su integridad individual durante los 6.000 años de la creación, 6.000 fases de correcciones que serán suficientes para que la Klipot le dejen en paz. Cuando usted ha alcanzado este momento, experimenta el lugar de Yesod, el lugar de la vida. Cuando usted es honesto consigo mismo y lo sienta profundamente, usted reconocerá que este es el lugar de su Yesod, donde ya se siente la verdadera vida. Pero cuando usted va más abajo, después sentirá la oscuridad, la muerte. Este es el trabajo espiritual que es individual de cada uno, para corregir todos los deseos que tienen hasta el lugar del Ataret Yesod. Después que hayan terminado, será su Martikum, su corrección final. O en otras palabras, pase lo que pase con usted y alrededor de usted, siempre tendrá unidad con el mismo Creador y se encontrará en la plenitud de la vida. No habrá más distracciones a causa de su unión con la alta luz. Pero antes de alcanzar este conocimiento, hay un orden en este trabajo sobre lo que hay que hacer en cada corrección. Lo primero que tienen que hacer es hacer adelgazar el aviud, espesor, de sus kelim. Y esto se puede hacer a través de ascender al Kli Yesod a Keter, o en otras palabras, su conexión con el alto Keter Yeshua. En consecuencia, hay un gradual descenso desde el Keter hasta el final de su destino, el lugar de su Yesod mismo o el Kli de Yisak, y con esto hay la atracción de la luz de Hayá vida al Yesod. Pero los Abiud de los Kelin permanecen en existencia. Solo tendrá más conciencia de hacer más delgado su deseo. Pero hay que saber que la pesadez siempre está. Hay un dicho en Kabbalah, nada desaparece en lo espiritual. Cuando descienda al Kli Keter, al Kli Jogma, tendrá la fuerza suficiente para sentir el aviud espesor del Kli Jogma. Por lo tanto, usted podrá hacer que sea más transparente hasta llegar al Kli Yesod y Ataret Yesod. El Zohar nos explica que Yesod es el árbol de la vida. En el ser humano, Yesod pertenece al árbol de la vida. Es por lo tanto el punto que está más bajo en usted. Ataret Yesod de Yesod es el árbol del bien y del mal en el ser humano. Es en Ataret Yesod donde se forman todas las limitaciones necesarias y el ascenso de la oración man durante este periodo de estos 6.000 años, las fases de las correcciones. Ahora ustedes pueden ver que en Yesod es lo más importante y ahí es donde necesita mucha atención. Nótese que no podemos corregirlo todo. Lo que tengan que corregir, háganlo. Y lo que quede atrás es nombrado Lev Ahaven, el corazón de piedra. Es imposible corregir esto hasta el Martikun. Este aspecto es tan relevante que se ha convertido para todos los estudiantes en la verdadera realidad de todos los días. Este es el lugar más importante y más íntimo de trabajo interior, el pacto que hemos hecho con el mismo Creador. El Zohar nos dice, solamente desde este lugar uno puede ver al Creador. ¿Por qué este lugar y no otro? Trate de encontrar la respuesta o traten por ustedes mismos. Durante la corrección de yeso existe la atracción del resplandor de la luz de Chokmah. En el lenguaje santo, Chokmah es reijia, para ver, y esto se refiere a ojos. Desde el lugar de Ataret Yesod, la luz Orjocer, reflejada, asciende hacia arriba, hacia Chokmah, a los ojos. Entonces puede ver el Creador, o en otras palabras, la luz Orjocer, reflejada, cubre la Chokmah de la luz directa Or Yasar. La luz Orjocer llega a Chokmah de la luz directa. Por lo tanto, uno puede ver al Creador. En su ingenuidad, el mundo piensa que el proceso de liberación está muy alto. Uno tiene todo tipo de ideas que son fantasiosas, de desarrollos y cosas así. Todavía recuerdo cuando hablé hace un par de años atrás, durante las clases de Zohar, acerca de este tema que les digo. Algunos estudiantes es que empezaron a reírse. Antes de este momento no habían experimentado este lugar, mientras que aprendían. Y de repente, este lugar seguía durmiendo, lo que significa que no era una corrección en absoluto, por lo que fue este lugar el que comenzó a reír, porque es que hay asociaciones significativas con este lugar de Yesod. Por supuesto, después de un rato, esto se fue, y ahora saben cómo funciona. Por lo tanto, tengo una petición muy sincera para usted. No se avergüence de ese lugar. Fue Yeshua mismo quien nos dijo que no nos avergoncemos de ese lugar. La fuerza de Yeshua está conectada con cada Yesod y a través del Yesod surge el man hacia Yeshua. Y esto sucede al comienzo de cada corrección, cada oración para la curación. Cuando una persona ciega se subyuga a Yeshua, hijo de David, y le dice ayúdame, ¿qué quiere decir con eso? Que el man, esa solicitud, oración de ayuda, solo puede seguir y surgir hacia Keter, cuando usted está en la fe que se llama Lemalá Miedad, más allá del conocimiento. Cada vez que una persona le solicita a Yeshua su sanación, Yeshua le pregunta que si tiene fe. Yeshua puede hacerlo. Sepan que sin fe, o emuná en hebreo, no hay ayuda. Emuná, fe, más allá del conocimiento, es la herramienta integrada en el sistema de control. Para llevarse a usted mismo a estar en conformidad con las cualidades de un alto nivel, necesita esta herramienta. Que sean ustedes los que pidan ayuda a Yeshua, y debido a esto, llevará su Yesod al Kli Keter. Y después un milagro sucede. Tan pronto como Yeshua toca sus ojos, debido a la conformidad en las cualidades, se volverá capaz de ver. Recibe el brillo de Chokmah. ¿Qué significa cuando una persona sorda se rinde ante Yeshua y le dice ayuda? ¿Cuál es el significado cuando Yeshua toca su oreja, su biná, y puede oír? Esta es la recepción de la luz de la Neshamá. Había una ciudad llamada Cafarnún. Esto es una corrupción en hebreo que se dice Kafar Hanun, lo que significa pueblo de confort. Y en este lugar, Yeshua no podía aportar ninguna curación, porque los habitantes no tenían suficiente fe, emuná. Solo habían dudas. Ellos preguntaron, ¿quién es ese hombre? Después de todo, él es el hijo de Miriam y el carpintero Joseph. Y sabemos que sus hijos... Así que, ¿cómo es posible que pudiera estar tan lleno de sabiduría? Yeshua dijo, el que se avergüenza de mí, yo me avergüenzo de él. Cuando estoy en el Padre... ¿Qué está en el cielo? El significado de esto es, no permito al man pasar hacia el Padre, porque no hay conformidad de cualidades. Él todavía está avergonzado, por lo tanto, él desea recibir solo para sí mismo. Él odia el aspecto del dar. Pero ahora volvamos a la esencia de Yesod en relación con la letra del nombre Yitzhak, o Yitzhak, el Kli Yesod. Como he dicho anteriormente, Yesod, Yitzhak, Ari, la primera letra de Yitzhak es la Yud, de también Yeshua, lo que es el brillo de Chokmah desde Yeshua. Las otras tres letras son su aportación, las letras Tesadí, Het y Kuf, y estas son la palabra risa. Ari trajo la risa y la alegría a este mundo, Con Giza, Luria, Askenazi, cuatro luces volvieron a la creación. Y este lugar es realmente risible, de risa. Todo el mundo se ríe de esto. Hay muchos chistes sobre el pueblo judío con este aspecto. Todas las llamadas leyes judías hablan de pureza, considerar a la familia como el baño ritual y etc. Pero lo desconocido para ellos es que no recibieron la enseñanza de la liberación. Por lo tanto, su reacción es comprensible. Pero Yisrael Luria atrajo el resplandor de la luz de la Jogma al nivel del Kri de Yesod, a todo el mundo y para cada persona en particular. Yo también empecé a reír. Me volví feliz cuando toqué el árbol de la vida desde Yisrael. Esta es la reacción de la experiencia cuando se tiene la observación del brillo de Jogma en Yesod. Alegría, la felicidad, la risa. La luz llega al lugar que primeramente estaba en oscuridad. Todo esto está en el nombre Yisrael. Vamos a coger las letras Het, Yud, del nombre Yisrael, Yud, Tesadí, Haf y Kuf, y colocarlas en este orden, Yud y Haf, Jai. Como usted ya sabe, Yesod también se nombra Jai, vida. Se trata de una palabra, pero podemos hacer más. Por ejemplo, tomemos la última letra y la colocamos delante de la Kaf y la Tesadí. Ket, lo que tiene el significado de final. Estas dos palabras, Jai y Ket, del nombre Isaac, tienen el significado de vida final, el estado final de un parsuf. Mire siempre las letras sagradas. Solo dentro de las letras sagradas podrán ver las respuestas en lugar de trabajar con la cabeza de una manera que sea intelectual. Atara Yesod es el fin de todos los parsuf y solo en este lugar me llega a la luz de la corrección durante estos 6.000 años de la creación. Esta es la final, la vida final de un parsuf. Todo el universo está construido sobre este fundamento. En este estudio de la corrección, solo en este fundamento podemos construir. El próximo paso será en el Mar Tikkun. Luego la luz de la vida entrará también en Malhut. ¿Cuál será la fuerza de Malhut? Está oculto en el nombre del Redentor Masiach, Men Shin Yud Haf. Echemos un vistazo a las letras Masiach. Permítame tomar la letra Sin y la Mem. Sem tiene el significado de nombre. Malhut se llama nombre. Hay dos letras que quedan, Yud y Het, lo que nos da la palabra Jai, vida, como en el nombre, como en el caso de Yesod. Pongamos estas dos palabras juntas, Jai y Sem. Cuando hacemos una palabra de eso, vemos la palabra Masiach, Mem, Shim, Yud, Haf, con el significado de Yud, nombre viviente, o, en otras palabras, el Malhut vive. Es el contenido del nombre Masiach, Mem, Shim, Yud, Haf, el Redentor, cuando en el Mar Tikkun Malchut reciba el nombre de Shem, la vida será llenada de luz, y después tenemos realmente la Malhut viviente. ¿Y quién traerá esta fuerza? El nombre de Masiach, Haf Men Shin Yud. La luz de Yehida llenará a la Malhut. Veamos de nuevo el nombre Masiach, Men Shin Yud Haf. ¿Qué vemos? ¿Qué tomó la primera letra de las fases anteriores del Libertador? De Moisés toma la letra Men, de Simón tomó la letra Shin y de Yeshua tomó la letra Yud. Pero teniendo en cuenta a Yitzhak, hay algo extraño. Él tomó la tercera letra, que es la Het. ¿Por qué? Al aprender la Torah, nos enteramos de varios hechos, y uno de ellos es el siguiente. Cuando uno se da cuenta de que algo es una excepción, según la norma o la regla, o es ilógico para usted, es decir, el sentido común no lo entiende, este es el lugar y el momento de prestar una atención muy profunda, porque ahí se esconden los secretos de la Torah. Aquí tenemos la excepción de la regla de que Malhut o Men Shin Yud Haf tomaron la tercera letra de la Haf del nombre Yitzhak y no la primera letra Yud. Malhut recibe la fuerza para vivir de Yesod. Siempre. Yesod le da la letra Haf. Debido a esta Haf, Malhut se convertirá en el nombre viviente una vez que el Mar Tikkun esté aquí. El misterio de cómo perdonar los pecados y el mal, y etcétera, dentro de uno mismo. ¿Es posible para una caja negra perdonar a otra caja negra? Cuando usted piensa que esto es posible, sepa que se trata de una imaginación que es infantil. Por supuesto que puede ser divertido, pero no ayuda. Véalo de esta manera. El ser humano es el deseo de recibir para sí mismo. Este deseo de recibir para uno mismo puede ser material. El bienestar material, el placer material, como comida, bebida, sexo, riqueza, poder, ciencia, son estrictamente todo como comodidad y placer material. Aunque no esté de acuerdo en esto, es así. Por ejemplo, la ciencia es materia fina, pero sigue perteneciendo a la placenta del universo. Incluso las leyes de la naturaleza, como lo vemos con Einstein, son materia. Cuando alguien está ocupado con las leyes de la naturaleza, por ejemplo, teoría de la relatividad, sepa que todo esto está dentro de nuestro mundo. Pero hay otros deseos, deseos que son espirituales, que no son de este mundo, que uno quiere recibir para sí mismo también. Un ser humano puede luchar por las cosas materiales por medio de su deseo de recibir para sí mismo, pero un ser humano también puede hacer cosas para suavizar su conciencia. Por ejemplo, perdonar a alguien. Sepa que cualquier forma que elija para perdonar a alguien en este mundo es una manera de suavizar su propia conciencia siempre. La conciencia duele y no le gusta esa sensación. Por lo tanto, va al proceso de perdonar antes que permanecer en ese sentimiento. Es el Sitra Ajra dentro de él susurrándole en sus oídos. Perdónalo y te sentirás mejor. Y a cada persona le gusta escuchar esto, a pesar de que no es consciente de que está haciendo la voluntad de otro, porque hay que conocer que la conciencia de un ser humano no tiene nada que ver con lo divino. Recuerden bien esto. La conciencia de los humanos es un producto del Sitra Ajra dentro del ser humano, y uno quiere mantenerlo así. Cuando una persona perdona a otra persona, se siente bien. Se dice que fue capaz de perdonarlo. Pero esto es psicológicamente, es psicológico, es como una buena sensación. Esto es algo que se enseña también en las clínicas mentales, pero no solo a la gente de aquí, también a los religiosos, también se les enseña así, y todavía están haciendo esto con nuestros hijos en el jardín de la infancia. No hablo sobre el perdón. Yo solo hablo de todo esto, todo está dentro de un ser, de uno mismo, de uno, de una caja. El perdón tiene lugar dentro de usted, dentro de su propia caja. De otro modo, no puede dirigirse nunca a lo más alto. Ahora voy a ir más lejos con el estudio del mecanismo de esto, porque usted tiene que usarlo en una base que es diaria. Solo entonces podrá ver cómo funciona esto que le digo. Como usted sabe, una persona puede entrar en la más ridícula situación. Supongamos que hay dos hermanos en el mundo y ambos tienen el mismo trabajo. Uno está mirando al otro y por supuesto que conoce los entresijos de la profesión que tiene el otro, lo mucho que puede ganar de dinero y etc. Pero ahora digamos que el hermano A ve que el hermano B roba a sus clientes en su negocio. Su conclusión es que su hermano es ladrón. Se dice a sí mismo, mi hermano está robando a los clientes. Él está conduciendo buenos coches y ninguna otra persona puede permitirse mantenerse con este tipo de ocupación. Le digo algo de nuestra vida diaria. En la iglesia, su hermano, por ejemplo, está sentado en el primer banco y le da dinero y hace todo tipo de cosas para la iglesia. El hermano A no tiene paz. Él ve que el B, su hermano B, tiene éxito en la vida y que sus manos no están limpias. Por lo tanto, rompe con su hermano y con su propia familia. Y el problema aquí es del hermano primero A, que no puede encontrar la paz dentro de su propia caja. Lo que está fuera de él, del hermano A, no le podrá ayudar. Por lo tanto, se puede llegar a una etapa muy miserable, porque desde dentro existe la sensación de que se está royendo y para él la solución es hacer la paz, pero hacia el exterior, por su propia conciencia. Entonces es desde el exterior que quiere perdonar a su hermano. Pero por supuesto, en la verdadera espiritualidad no es una solución. Esto es una historia real. La persona que me lo dijo, la persona pasada. Por eso traigo a colación este tema hacia ustedes. Entonces, ¿cómo puede una persona llegar a la verdadera serenidad espiritual? No por medio de ninguna meditación. Esto es para niños, ya que es solo algo psicológico, de manera temporal, pero no es corrección. Escuche lo que le digo. No te llevas a ti mismo en conformidad con la alta luz. Entonces, ¿cómo se hace el trabajo? ¿Cuál es el mecanismo? En la verdadera espiritualidad, lo genial y divino es muy simple. El ser terrenal inventa todo tipo de sistemas, uno más complicado que el otro, y debido a esto no se puede ver la esencia de todo. La forma en que una persona puede ordenar y recibir la verdadera calma es muy simple. Hay solo la existencia de los cinco kelim, así como en lo común, también en lo particular, que son estos kelim deseos, son Keter, Jomá, Binah, Serampin y Malhut. Dentro de nosotros, de cada uno, en cada caja, está el Kli Keter, pero el Kli Keter no tiene espesor, sino que carece de espesor, de deseo, y por ello no tiene fuerza de la creación del mundo. Desde el punto de vista del Kli, es solo el punto de Serus Yah Yihud, del ser humano. Toda persona tiene el Kli en ella, en su propia caja, en su propio ser, el Kli Keter. Presten atención porque esto es simple. Entren en contacto con lo sencillo y le ayudará. Yo practico esto a diario. Los cuatro Kelim de más abajo, que ya son Jojma, Binah y Serampin y Malhut, son Kelim de este nombre santo Yud Hei Vav Hei. O en otras palabras, cuatro fases de espesor, Abiud. Cuando hablo de Abiud significa que ya hay alguna diferenciación de la luz, que tiene un poco ya de fuerza de la creación del mundo. El Keter es la fase cero. En cierto modo es un Kli, y al mismo tiempo carece también de la fuerza de deseo. Usted puede ver a Keter como el representante de la luz, y nombrar a esto, a Keter, Yeshua. Yeshua significa salvación. Cualquiera que sea su rescate que usted quiera recibir, usted tiene que recibir su propia salvación Keter. ¿Está esto claro? Como he dicho, esto es fácil. Cuando usted está convencido de esto, va a recibirlo todo. De manera que usted tendrá la salvación en sus propias manos. En todas las situaciones tendrá o tiene usted los cinco Kelim, en tanto que el Keter está presente en todas estas situaciones. Cada Keter recibe en él el resplandor de otro Keter más alto. La existencia de los Kelim de Keter es interminable, infinita. Por ejemplo, el Kli Keter de Malhut, del mundo de más bajo de Asia, y el de Yesod de Malhut, también del mundo de Asia, tienen 10 Sefirot. Por lo tanto, existe Keter en Yesod de Malhut, del mundo Asia. Y este nuevo Keter tiene también 10 Sefirot y sucesivo. Todo esto está en el árbol de la vida. Y cuanto más alto se llegue, más alto al Kli de Keter, cuanto mayor sea el paso, más alto es hacia el Kli Keter y más cerca se llega de la misma luz Ein Sof. El más alto Kli de Keter está en el nombre más alto Keter y esta es lo que llamamos esta fuerza Yeshua. Pero por supuesto, cada Kli Keter tiene el nombre Yeshua. No piense en personas cuando se lee este nombre Yeshua, ni en religiones. No piense en persona ni nada que sea como crucificado en una cruz. Esto es un aspecto común y hay que saber un poco de esto. Pero el verdadero trabajo está dentro de una misma persona. Una persona es una caja. La fuerza de cada Keter es la fuerza de Yeshua, la fuerza de la salvación. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando se está en una situación que no se puede manejar? Primero usted tiene que saber que usted está conectado con cuatro Kelim más bajos, o en otras palabras, las fases cuarta, tercera, segunda y primera. ¿Y qué se puede hacer? Haga su abiud, o el espesor de su deseo, el grosor de su deseo, más delgado, más fino, y llévelo en usted hacia el Keter. El nombre de Keter es Yeshua, y él es el rescate en cada situación. En el aspecto común, En la escala de las almas dadas al ser humano, Keter es lo más alto, y esto es el Yeshua de Nazaret, Jesús de Nazaret. Él es el más alto, el primer enlace. Por encima de él está las letras Yuhei Bahei, o esferas, o Gilgul, o la luz misma. Él es el primer receptor de la alta luz para toda la creación. Él es el primero que recibe esta luz de Yuhei Bahei dentro de él. Cualquiera que sea la condición o la situación, uno siempre tiene estos cinco kelim. Yeshua es el común y el total redentor, o el Keter común. De él viene la radiación para cada Keter, sin importar el nivel o la condición. Cuando se asciende de abajo arriba en su situación que usted tiene particular, en su propio Keter, usted recibe a través de su propio Keter, que está conectado con Yeshua, la fuerza de la liberación inherente en cada Kliketer. Sepan que en cada persona está presente la liberación a través de su Kliketer. ¿Se puede entender esto? No piense que usted tiene que hacer la conexión con Yeshua. Haga la conexión con su Keter. Lo mismo para todos los rituales de la religión. Por supuesto que también está bien, pero se mantienen en el nivel de religión. En todo hay niveles de comprensión y de percepción. Entonces, ¿qué puedo hacer? Supongamos que estoy enfadado, como en el ejemplo que les he dado de los hermanos. Entonces tendré que ir a la calma. Entonces, ¿cuál es el tikún, la corrección que podemos hacer? Ya que hay un montón de cosas que he aprendido en este tratado que le he dado, por ejemplo, cosas como que hay que vivir en el ahora, como que las cinco preguntas que le he dado, y otros métodos de nuestro curso. De manera que son todos iguales. Cuando mire en el dibujo que aparece en la parte superior, fíjese en el aspecto del Kelim. La cosa más importante que tiene que aprender es acerca del Kelim y de las luces, y que el rescate está a su alcance. Usted no necesita más ninguna cosa, ni religiones o otras maneras que le distraigan. Usted no tiene que corregir la luz eterna. Usted se tiene que corregir a sí mismo en su deseo, en su Kelim, y la luz estará ahí automáticamente. Supongamos que yo estoy en la misma situación que este hermano A, el que le he explicado, y no puedo encontrar en mi propia persona la paz. Entonces toda mi vida va a ser de esta manera, como una cruz, por supuesto en todo tipo de variedades, y por supuesto que voy a encontrar la manera de suavizar mi conciencia, pero aún así el sentido de culpa me va a roer. Entonces, ¿cuál es la manera de liberarme de toda esta situación? Hay una cosa importante que debe de saber. Cuando alguien se irrita por su hermano o alguien, sepa que esto no tiene nada que ver con las otras personas. Siempre es lo mismo. Todo el mundo piensa que es el vecino, que es el en el trabajo, en la vida, en fin. Lo mismo que en el ejemplo que le estoy dando sobre los hermanos. El hermano A cree que el hermano B le roba a sus clientes. Conocer el problema no está, el problema aquí no está en el hermano B, porque la corrección no tiene que llevarse a cabo en el hermano B. El problema siempre está en el hermano A. Todo el problema está dentro del hermano A. O sea, dentro de uno que es una caja. Entonces, ¿cómo podemos ir a la calma en esas situaciones? Vean el problema como estos cinco kelim. Keter, Jomá, Biná, Serán, Pin y Malhut. Hay un principio. El principio de una corrección no está en el llanto de decir Hasem, Hasem, ayúdame. Haz lo que dicen los estudiosos de la Torá. Primero haz lo que esté dentro de tus propias fuerzas, de tu alcance. Después llegará el momento en que se carece ya de fuerzas. Ninguna persona tiene la fuerza para ello, pero ¿cuál es la razón por la que no puedo rogar de inmediato a Hasem? ¿Por qué tengo que trabajar tan duro hasta que haya llegado a la chokmá y de sentir no, que no puedo ir más lejos? Entonces, tengo que aumentar las cuatro fuerzas en todas las condiciones. Y puedo hacer esto por medio del aprendizaje de la Torá. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer un hermano? Lo primero que tiene que hacer es, a través de su propia fuerza, hacer más delgado el mayor aviud que usted tiene deseo. El aviud del cuarto nivel. Hacerlo más fino. hasta que se convierta hacia el tercer nivel. Este es un trabajo muy duro. Se puede comparar esto con el arranque del motor de un coche. El motor necesita una gran cantidad de energía para arrancarse. Es lo mismo en nuestro trabajo. Necesitamos una gran cantidad de energía, fuerza para continuar. Él tiene que ir más allá, tenemos que ir más allá para atraer el sentimiento de enfado hacia el segundo nivel. Tenemos que hacer más delgado el espesor del deseo, porque no tiene ningún control sobre nosotros mismos. Entonces podemos ir al primer nivel, donde están los puntos fuertes. Lo más importante es que no puede parar, no se puede parar, sino que tenemos que ir más allá hasta llegar a nuestro Keter en esa situación. Entonces, ¿cómo podemos llegar a Keter? Porque el Keter no tiene abiud, espesor. No es deseo. Entonces, cada kli tiene la fuerza de Yeshua. Pero en este momento se ha ido el abiud, el espesor del deseo. Por lo tanto, el alto Keter, el Yeshua común, el profeta nos dice, venid a mí y os aliviaré, os consolaré a todos. Esto significa que tenemos que ir al propio kli Keter en cada uno en esa situación. Él dice, ven a mí, significa llegar hasta Keter, a cada Keter, y se recibe de ahí la alta Keter. Keter es corona, por lo tanto, también el común, el más alto Keter, es recompensado y con él todo el mundo y todas las demás naciones. Los cristianos y más tarde también los judíos reconocerán a Yeshua como Keter, la corona sobre todos y cada uno, y esto sucederá irrefutablemente. No sé si se entiende esto. Yeshua es la corona sobre mi corona individual. Mi Keter está presente en cada situación, que es mi situación propia. Puedo ir tan alto como quiera, pero tengo que saber que por encima de este punto está el más alto Keter. Y por él, la luz de la creación puede venir hacia mí. Cada kli Keter tiene la misma condición que el alto Keter. Cuando alcanzo la Keter, no importa en qué nivel estoy, tengo la misma calidad de la misma construcción que el mayor Keter, como Yeshua, que es el profeta. ¿Por qué? Usted tiene que saber lo que está dentro de la parte más pequeña de la creación está inevitablemente presente en la parte más alta. Cada persona tiene que pasar por estas cuatro fases. Estoy hablando del Kelim, que está sin luz. Cuando el hermano A está enojado con su hermano B, solo significa que tiene cinco Kelim en él mismo que están vacíos. Vacíos, porque no hay luz. Él solo puede llegar a la cima cuando se sobrepasan todos estos cuatro Kelim, y como resultado su vacío se vuelve más delgado y su mal se convierte en menos. Supongamos que una persona llega a la cuarta fase, a Jogma. Entonces, ¿qué puede hacer para ir hasta el Kli Keter? Pues la distancia entre el Kli Keter y el Kli Jogma es como la que hay entre Saturno y la arena del Mar Muerto. No sé si puede esto imaginarse. La diferencia de la calidad es muy alta. ¿Es posible que una persona pueda dar este paso? El Creador ha creado un ingenioso sistema, y esto es llamado Emuná Lemalamiadat, lo que significa la fe más allá de la comprensión y del conocimiento. Solo cuando se tiene esto, esta fe más allá de la comprensión, cuando tengo la Emuná Lemalamiadat, puedo llegar en esa situación hacia Keter. A todo ser humano se le da el camino de Malhut hacia Jojma, y en otras palabras, de la cuarta a la primera fase. Por supuesto que tengo que hacer el trabajo para llegar a la primera fase, pero se le da a todo el mundo. Y desde este punto puedo ir hacia Keter, yendo lemalá miadad, más allá de la comprensión y el conocimiento. Vean a Keter como el intermediario entre la creación y el creador. Pero Keter es la creación en sí mismo. La creación ya tiene el kli con cuatro fases. Kli Jojma es el más delgado kli. Y un toque se da a la letra Yud del nombre Yuhei Bahei. Keter no tiene ninguna letra, es solo el punto de la letra Yud, lo que significa que no hay abiud de espesor. Es traslúcido, no es deseo. El Kli Jojma tiene ya algo de abiud de la primera fase. ¿Cómo puede ir la creación de esta primera fase hasta Keter para aumentar el Keter? Aumentar significa estar en conformidad con la cualidad del kli de Keter. O en otras palabras, cubrir el kli de Keter. Entonces, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puedo pasar desde la fase 1 a la fase 0? Esto es imposible con el intelecto. No hay absolutamente ninguna posibilidad de hacerlo con su cabeza. Hassen lo creó de esta forma, que tenemos que hacer uso de nuestra propia fase que proviene desde la cuarta a la primera, con nuestra fuerza, antes de que venga el tiempo que tenga que venir Hashem. Esto le da la sensación del perdón, porque en Keter usted no puede sentir por más tiempo la fuerza del mismo. Cuando usted haya logrado el Keter, desaparecerá todo el mal. Lo mismo ocurre con todas las cosas que le preocupan a usted, pero ¿dónde está la Keter en mí mismo cuando me miro a mí mismo? Malhut es la más baja. Cuando miro dentro de mí, desde abajo hacia arriba, veo al más alto y voy más cerca hasta que llego a Keter. Keter es deseo cero. La parte superior es la cabeza. Y puedo ir incluso aún más alto, por encima de mi cabeza, donde mi Keter está en Teshuvah, en un arrepentimiento que no significa que sea desde arriba hacia abajo, sino que es desde abajo hacia arriba. En mí mismo tengo Yesod, y desde este punto de mi arrepentimiento comienzo a ir hacia arriba, hacia Keter. ¿Cómo puedo hacer que mi Abiud sea más delgado, el deseo mío? El Kli no puede elevarse el deseo. Es posible hacer que mi Kli, o deseo, sea más delgado a través de Yesod. Ya sabemos que Yesod tiene la fuerza para elevarse así a través de la Yesod. Puedo hacer todo el levantamiento. La última estación es Keter arriba, y esta es la completa redención. Primero tengo que hacer todo lo posible para pasar de esta fase cuarta a la primera. ¿Qué es lo que el hermano A puede hacer en esa situación? Pues él tiene que hacer todo lo que está o se encuentra dentro de sus fuerzas para que pueda justificar en su propia persona, en su propia caja, esa situación que él tiene. Tiene que decirse, esta es mi propia situación y lo que hay fuera de mí, mi hermano, no es el culpable. Aunque supongamos que su hermano sí es el culpable, que lo roba a sus clientes, entonces son aquí las cosas externas, órganos jurisdiccionales u otras organizaciones las que se tienen que ocupar de esto. Por tanto, no juzguéis a otras personas, aunque él sea tu propio hermano. Hay un Midrash, una historia alegórica de dos hermanos que viven en Jerusalén. Ellos vivían cerca el uno del otro. Uno era rico, el otro era pobre. Ahora los días festivos se acercaban, por lo que el hermano rico fue a la noche hacia el granero del hermano pobre, con un gran saco lleno de grano. Lo hizo porque sabía que su hermano era pobre y que tenía una gran familia. Al día siguiente el hermano pobre vio el saco con grano. Pensó que el cielo le había dado esto y deseaba compartirlo con su hermano rico. Pero su hermano rico no podía saber que provenía de él, y esto es el verdadero acto de dar. Así que a la siguiente noche llevaba la mitad del saco de grano al granero del hermano rico. Pero su hermano rico estaba en camino a la granja de su hermano pobre con un saco de grano, y en la mitad del camino se encontraron los dos. El Midrash nos dice que en ese lugar donde se encontraron fue construido allí un templo. Todo el sentido de esta historia es ir más allá de la comprensión, de su comprensión. Solo entonces recibirá el reino de los cielos, y este es Keter. El Keter dentro de usted, y no en otro lugar. ¿Quién puede ir más allá de su comprensión? El que venza su propio intelecto recibirá en él el propio reino de los cielos. Ir más allá de la comprensión es ir al Keter. No se comprende esa situación y vamos hacia Keter. Entonces, ¿cuál es la razón por la que puedo recibir el reino de los cielos solamente allí? Véalo de esta manera, o véanlo. Cuando se tiene el Keter de un escalón que está bajo inferior, sepan que el escalón de Malhut más alto está dentro de este Keter. El Malhut del paso más alto superior está por encima del Kelim de mi propio mal. El mal que experimento en mi hermano. El Malhut del escalón superior está dentro de mi Keter. Esto es un hecho. Esta es la conexión entre los mundos, entre los Parsufín y las Sefirot. Sea cual sean las condiciones, el Malhut del escalón superior está dentro de mi Keter. El nombre de Malhut del escalón más alto es Malhut Shamayin, el reino de los cielos. El significado de la palabra Malhut es reino. ¿Qué es el reino de los cielos? El Kelin que necesita correcciones se llama tierra, pero el escalón más alto es cielo, teniendo en cuenta mi propio Kelin deseo. En cierto modo, los Kelin que tengo son los deseos de recibir, o en otras palabras, Malhut considerando la etapa superior. Sepan que Malhut de un escalón superior está siempre dentro del escalón mío de Keter. Y este Malhut de un escalón superior es el reino de los cielos. Entonces, ¿hacia dónde puedo ir? La única cosa que tengo que hacer es ir más allá de mi propia comprensión. Volvamos al caso de los hermanos A y B. El intelecto dentro de mí me dice que mi hermano me está engañando. O sea, mi propio intelecto, mi propia persona. Me dice que le roba a sus clientes y hace todo tipo de cosas que son ilegales. Hace todo lo contrario que hago yo. Entonces, ¿cómo puede tener grandes coches y tanto honor? Entonces, yo en mí mismo, o el hermano A, tiene que ir más allá de mi propia comprensión. Entonces, porque el intelecto aquí, de mí mismo, me puede controlar y me quiere controlar. Quiere que me concentre en cosas malas. El intelecto quiere que me concentre en el otro lado, en cosas que me dañan. ¿Todavía lo recuerda? El otro lado es el lado que le dice a usted que, por ejemplo, algo así como que usted es bueno y el otro es malo, que usted es santo y que usted es un santo, o cosas así de esa clase. El intelecto puede provocar desde el lado derecho también. O sea, como que eres bueno y cosas así. Pero en este caso el intelecto está provocando aquí desde el lado izquierdo. Cuando usted reacciona, usted camina en la trampa llamada también esa trampa como el Sidra Arra, que le quiere hacer daño. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Se debe de ir más allá de la comprensión en su propia persona. En primer lugar, usted necesita su propia fuerza para justificar esa situación que tiene en ese momento. O en otras palabras, usted tiene que otorgarle a su hermano dentro de usted. Esto es que se nos da a nosotros para poder otorgar a otras personas y cuando lo hace puede elevarse de la cuarta fase a la tercera fase. Todo el trabajo está dentro de usted, de sus cuatro Kelim más bajos. Cuando puedo otorgar, hago más delgado mi abiud, en mi deseo. La agitación en mí se hace menor. El problema es que no puedo otorgarme yo a mí mismo. Me hago daño con mis pensamientos sobre eso y como consecuencia no puedo otorgar a otro ser. Toda la agitación es solo porque me entrego sin descanso y esto es porque no puedo otorgarme a mí mismo. Siempre me quejo o se quejan de otras personas, por ejemplo, de la sociedad, del tiempo, y se hacen daño a ustedes mismos. Es siempre eso. Y entonces es como que está fuera de mí. Y todo eso me está dañando a mí cuando lo estoy hablando. Esto me retiene de ir a mi lado interno. Cuando el hermano A puede conocer a su hermano B y él puede hacer esto cada vez más, su Kelim se hace más delgado. Debido a esto alcanza su verdadera tranquilidad. Tiene que hacer lo mismo. Y cuando usted puede llegar al Kli ya de Jogma e ir más allá de su comprensión y decir, aunque yo no entienda esto, esta situación, he de ir más allá de mi propio entendimiento, de mis pensamientos. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto tan duro? Las palabras pronunciadas por Yeshua son características del Kli Keter. Por ejemplo, cuando alguien te golpea en la mejilla derecha, préstale la mejilla izquierda. Solo cuando usted mira las letras hebreas se puede llegar a una comprensión real. Más adelante vamos a estudiar esto en la doctrina del reino de los cielos, aprendiendo de las sandeces. En este libro vamos a aprender el pacto renovado, los libros del Nuevo Testamento, pero en la lengua original, lo que dijo Yeshua sobre el reino de los cielos. Es todo sobre el Kli de Keter. Cuando viva, cuando practique las palabras que aprenderá, usted también se elevará y entrará en el Kli Keter en usted. Y ir más allá de su propio intelecto, ir más allá de su propia comprensión, eso es lo que tiene que hacer. Solo se puede entrar en el Kli Keter por medio de la fe, no con ningún conocimiento e intelecto. Supongamos que alguien solo está aprendiendo con su intelecto, que no puede entender una cosa. Sin fe no se puede llegar hasta Keter. Solo cuando se llega hasta Keter se puede recibir luz. Como he dicho antes, en Keter se encuentra incrustado lo que es Malhut de un peldaño más alto superior, y por medio de este Malhut superior puede atraerlo todo, a través de Malhut del lado bueno del árbol del bien y del mal. El Malhut superior está dentro de mi Keter, y elijo para ese lado donde Malhut está conectado con la Binah, con el lado bueno, o en otras palabras, el segundo punto. Yo elijo el Malhut que está dentro de mi Keter, no el Malhut que no me da nada. Me conecto con Malhut dentro de mi Keter, y este Malhut está conectado con la Binah, o sea, el segundo punto. Desde este punto recibo todo lo bueno que viene de lo más alto. Permítanme citar a Yeshua. Yo hago lo que mi padre hace, de quien yo recibo todo. Todo el tiempo tengo que ir al Malhut del paso superior que está dentro de mi Keter. Es decir, llevo el yugo del reino de los cielos. Yugo, ya que está más allá de la comprensión, más allá del entendimiento. Se siente como llevar yugo. ¿Por qué? Porque yo estoy hecho para recibir para mí mismo. Cuando llego a Keter no puedo recibir nada para mí. Y esto es muy poco natural. Estoy hecho, no. Nací con el deseo de recibir para mí. Y cuando llego a Keter experimento algo innatural. Y esto es el aspecto de dar. Esto es lo que todo ser humano tiene que hacer, llevar el yugo del reino del cielo. Para los que están aprendiendo los libros del Slavei Hasulán, están aprendiendo sobre esto. Y es lo mismo que aquí con Yeshua cuando dijo que tiene que aprender de esta manera. Esto es solo una introducción al misterio del perdón. No piense que cuando lea la palabra perdón, que tiene que perdonar a algo que está externo a usted, en el mundo que fuera de usted. Pero tiene que dejarse ir. Solo entonces se puede comenzar con el perdón, pero en uno mismo. Pedir perdón con la boca al Creador no le podrá ayudar. Tiene que hacer la fuerza de ir hacia su propia condición de Keter. Y cuando diga sus oraciones solo con su boca y espere que otras personas piensen que usted es grande porque está orando, Yeshua nunca mira eso. Yeshua no mira a esa gente con amor. Nos es dado a todos nosotros llegar a nuestro propio rescate en cualquier momento haciendo esfuerzo, y el rescate va a venir. ¿Recuerda el año 2000 al final del milenio? El Papa mostró su expresión de pesar en vista de los judíos. Le pidió perdón al pueblo judío por lo que la Iglesia había hecho con ellos y fue muy sincero. No es un acto, ya que le fue dado desde arriba. Ha llegado el tiempo del Mesías. Presten atención. Este es el momento para que el pueblo judío pueda pedir perdón por el hecho de haber permitido que asesinaran a Yeshua. Usted no tiene que convertirse en cristiano. Solo hay un redentor, un libertador de la humanidad entera. Ha llegado la hora de que el pueblo judío muestre respeto por el hecho de que habían matado a Yeshua. Está escrito en su ley: el que da la orden de matar a otra persona es culpable de asesinato. En otras palabras, él es un asesino también. Por lo tanto, escuchen bien y dejen ir la resistencia en lo que les digo. Solo entonces puedo ayudarles. Como ustedes saben, está lo general y también el aspecto individual personal. ¿Cuál fue la consecuencia de lo general debido a la muerte de Yeshua como profeta? Que las puertas del cielo fueron asesinadas. Matándolo físicamente, mataron el rescate que tenía que venir hacia la tierra. Pero cuando miramos hacia el aspecto general, vemos cada judío, y me refiero a todos los judíos, incluso los que han nacido después de esta matanza. Están considerándose culpables del asesinato de Yeshua, que era uno de ellos, y con esto destruyen a su propio Keter. Y su Keter personal es su rescate. Así que debido a este evento que mataron a Yeshua, la puerta, la entrada al Kli de Keter, está cerrada. La consecuencia de esto es mucho peor de lo que se puedan imaginar. ¿Por qué? Como usted ya sabe, en la escala de las almas humanas, las almas judías son como la cabeza, el Rosh, las tres sefirot superiores de la cabeza, Keter, Jomma y Binah. El alto Keter está cerrado, y el alto Keter vino esencialmente y especialmente para ellos. Así que hasta que el pueblo judío no abra el alto Keter, no recibirá el rescate de Yeshua. y vino especialmente para ellos. Ellos son los primeros receptores de esta luz y no pueden recibir el rescate hasta que hayan hecho ellos de su va el arrepentimiento. Es decir, hasta el momento en que abran a Keter. Como consecuencia de lo que habían hecho, se cerró un muro entre la luz salvadora del reino de los cielos y las naciones del mundo. Así que otras personas no pueden recibir la luz. Y los cristianos que creyeron y creen en Yeshua solo pueden recibir una pequeña luz del alto Keter. O en otras palabras, cuando el pueblo judío muestre su respeto tan fuerte que todo el mundo podrá oírlo y todos los problemas sustanciales serán resueltos.